cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este, tu programa, como decimos siempre. Y además creemos en ello, este es tu programa y sin ti no sería posible. Sería pues una persona poniendo música. Y eso sí, disfrutándola. Hoy he tardado un poquito más en preparar todo el chiringuito porque quería ponerme micro y cascos en todas las posiciones para evitar los pitidos. Esos tan molestos. Y creo que lo he conseguido, aunque toco madera, para ver si me funciona bien. Porque como yo me muevo tanto haciendo el programa, que no estoy aquí quieto como una estatua, meneo la cabeza y al tener los cascos de diadema puestos, pues se acercan al micro o se alejan, y luego lo que voy escribiendo y mirando y buscando, etcétera, etcétera, que no para un segundo. Bueno, en definitiva, como te he dicho, esto es Confusión. Esperamos y deseamos que sea de tu agrado la selección musical que tenemos preparada para ti. Comenzamos un nuevo mes de octubre, hay que ver cómo vuela el tiempo, mes décimo ya del año, nos queda octubre, noviembre y diciembre y ya finiquitamos el 2025. Un año, todo se ha dicho, muy prolífico en el ámbito musical, porque hemos recibido música fantástica, de verdad, y lo que nos queda todavía. Recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder ni un instante, nos vamos con el tema con el que abrimos el programa de hoy. Se llama Dreaming My Life Away, es de una banda llamada Jazz Funk Soul. Everett Harp al saxo. El teclista se llama Jeff Lorber, que seguramente lo conocerás. Y el guitarrista, pues fíjate ahora que no me acuerdo, Jackson se llama. Luego te lo digo. Dreaming My Life Away, Jazz Funk Soul, bienvenido, esto es Confusión. Thank you. el nuevo trabajo de Jazz Funk Show, la banda de Everett Hart al saxo, el teclado de Jeff Lorber y la guitarra, que se me olvidó, de Paul Jackson Jr. Se llama Simpático, así tal como suena. Se han olvidado del acento, pero bueno, un homenaje al español. Jeff Lorber, que vivía allá en California, me parece que es de allí, pues supongo que lo estará escuchando todo el día. Jazz Funk Soul es el título de la banda, el nombre de la banda. Simpático el nombre del álbum, lo que escuchas. Dreaming My Life Away. Un trío excepcional. Y de la costa oeste nos vamos a la costa este, Nueva York. Yodara es un remezclador DJ y lo que hace está a caballo entre el R&B, Rhythm Blues, y el rap. Lo hace genial, tiene un gusto exquisito, y esto es el álbum llamado 97 Sessions Funk of Shabbat, y lo que escuchas, Driver Lady, y la vocalista es Yasmina. Esto es del año 2020. Un músico que hemos descubierto hace poquito, nos encanta y, como puedes apreciar, suena de lujo. Ciodara con Z, o Ciodara, como se pronunciaría sin la Z nuestra. Pues nada, una delicia. Ciodara, Driver Lady con Yasmina. Seguimos contigo. Nuevo también trabajo. No, esto es del 2024, de Chris Standring, también otro pedazo de guitarrista, Chocolate Shake, de su álbum del 2024, As We Think. Chris Standring, guitarrista Chocolate Shake, lo que editaba en su álbum As We Think del año 2024. Seguimos. Un dúo espectacular, Tuxedo. Esto se estrena hoy aquí, 2025, I Like It, Money Crazy. Una forma de entender la música y de interpretarla, Tuxedo, que nos encanta. Esto se llama I Like It y suena de lujo. Money Crazy es como el subtítulo. Una delicia de este dúo para este 2025. Y nos vamos ya con el primer indicativo del programa de hoy. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¶¶ Otro excepcional guitarrista que nos encanta, ya presentábamos hace unos programas, no sé si el último, no, el penúltimo creo que, este pedazo de álbum Crazing de el guitarrista Ronnie Smith, suena de lujo, Cool Groove lo que estamos escuchando, de un álbum espectacular, todo está en esta línea, todo el álbum, y ese toquecito, ese punteo con la guitarra me encanta. Ronnie Smith, Crazing. Qué bien suena este hombre. Seguimos. Agentic Orange, la gente naranja. Sexy. Qué delicia también del 2025. My composure comes apart. You're making a total mess of my character. there's only one description my mind can project. It's a simple observation, a matter of fact. You're just S-E-X-Y. What else can I say? Fantástica la música de el agente naranja Gigantic Orange. Esto es del 2025, se llama Sexy. Y es de este tipo de música que tengo dudas si es una persona detrás, unos músicos. Evidentemente pues era manejando secuenciadores, etc. Y lo hacen de maravilla. O hay un grupo detrás. Me inclino por lo primero, ya te digo. Suenan de lujo, esto es Sexy, del año 2025, una delicia, como la música que hace este californiano, el teclista Link Canyon, su nuevo álbum Terry Tap, y lo que escuchas, Just Join. Ya te he dicho muchas veces que me encanta este teclista, Link Canyon. Últimamente lleva una racha muy buena, está sacando prácticamente un disco por año, que no está nada mal. Y el de este año 2025 se llama Turn It Up. La delicia que escuchas es Just Join. Por si acabas de incorporarte y si tienes alguna duda y este programa, ¿qué será? ¿Y qué modo de qué música pondrán? Tal, tal, tal. Pues nada, nosotros te facilitamos las cosas Y de vez en cuando emitimos jinguelitos, jingles, que te dice, pues mira, confusión, tal. Y así te enteras un poquito de con quién te estás jugando los cuartos. Vamos con ello. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Buscurate se lleva ya un montón de tiempo haciendo música fantástica. Todo el 2020, Blessing Off, el álbum. Y lo que escuchas, Tear It Out. Música muy bien hecha. Este sí que es una sola persona, que además conocemos su cara. Norteamericano. Y es un señor rodeado de sintetizadores. O sea que tendrá como 15 teclados, no te exagero. Y él tocando pues unos otros, unos con pues el bajo, la batería, etc. Y lo hace de lujo, como puedes apreciar. Blasting Off, lo que sonaba el año 2020, el álbum, y Eternity Out. Una pasada. También nuevo álbum para esta fantástica formación de dos saxofonistas, Eric Knight y Mo Lewis, Soul to Soul. Maravilla, Eric Knight y Mo Lewis, los dos saxofonistas, en esta, digamos, joint venture, como dicen los modernos, para grabar, de momento es un tema, no sabemos si es un álbum completo, pero se llama Soul to Soul. Y nos vamos a la patria del sonido de Filadelfia, que es, pues eso, Filadelfia, allá en el estado de Pensilvania. Wanted me to play for you. Soy tu melodía, I'm your melody, Norman Connors de Filadelfia, Pensilvania. Y te he contado muchas veces la historia. Los años 70 estaban grabando tanta música con el famoso sonido de Filadelfia, Sound of Philadelphia, o también su otra marca, Mothers, Fathers, Sisters, Brothers, MFSB, que había una orquesta permanentemente las 24 horas del día en el estudio de grabación grabando. Entonces entraban unos músicos, estaban 8 horas grabando, se marchaban y entraban otros tantos. No daban abasto. Una banda impresionante, que era de 40 músicos. Intentaron unirlos una vez y lo consiguió un casino en Las Vegas. Pero era muy complicado, era solamente una actuación de toda la banda completa, el sonido de Filadelfia. Pues este es uno de los elementos de esa fantástica época. Norman Connors, I'm Your Melody, un poquito más reciente, de los 80, pero suena de lujo. Norman Connors, él es trompetista y grabó un pedazo de álbum este año, que te lo presentábamos aquí también, Midnight in Paris. Y lo que escucha, City of Lights. Seguimos con Fusión. Johnny Britt es trompetista y formaba parte de la banda Impromptu. Después de 3 trabajos geniales, decidió probar suerte en solitario. Prácticamente era él y un vocalista, Impromptu. Y así lo hace fantásticamente bien. Esto es el álbum que ha editado el año 2025 en el que estamos, Midnight in Paris. Y lo que escucha City of Lights también es espectacular. Un lujazo. Y nosotros seguimos con Jukebox Saints, Spirit Ready, también de este 2025. Spirit glowing, we train every day so our faith won't rust. In the grove with the ghost, yeah, in God we trust. Jukebox Saints suenan de lujo. Spirit Ready también es de esa música que no sé si son pues bandas, vocalistas o simplemente pues un señor que está ahí con secuenciadores haciendo cosas, pero en cualquier caso, como te digo, suena de maravilla. Espíritus listos, Spirit Ready, lo que han lanzado este 2025, de lo mucho que lanzan. Y cambiamos totalmente de estilo. Ya la, no sé, la semana pasada o la anterior te dije que te pondría este tema y era el que quería elegir para pues darle un homenaje a Chuck Mangione, que nos dejó hace poquito. Pues él fue el compositor de la banda sonora de Los Hijos de Sánchez, así tal como suena, Children of Sánchez. Aunque había una película producida en Hollywood, norteamericana, pues decían Los Hijos de Sánchez. Y el protagonista era Anthony Quinn, señor mexicano que tenía unos hijos y tal. Bueno, no te voy a destripar la película, no está mal, ya te digo. Y la banda sonora pues la componía Chuck Mangione. Y esta era pues la el tema principal, digamos. A ver si te gusta. Flesh still moves, his Así sonaba Los hijos de Sánchez, banda sonora de la película del mismo título, protagonizada por Anthony Quinn, finales de los 70, 77 creo que lo podía haber mirado, pero bueno, no me he dado cuenta y lo puedes buscar, pues está entre el 75 y el 80, me inclinaría por el 77, pero no pondría la mano en el fuego. Chuck Mangione, trombonista, trompetista, tocó también el fliscornio, que es una trompeta un poquito más grande, y nos dejó pues la semana, hace pues escasas semanas. Seguimos. Andy, Second Change Music. No cierres esa puerta. Don't close that door. Goodbye. Let me prove my love. Let me take the blame. Sigo intentando recopilar información de este pedazo de trabajo, Handy Second Change Music, pero de momento no encuentro nada. Don't Close That Door, una pasada. Hay una producción detrás espectacular, músicos fantásticos, la vocalista también, que no sé quién es. Pero nada, nosotros estamos ahí en ello, pico y pala, y lo conseguiremos. Además tiene una calidad impresionante, Handy Second Change Music. Y nos vamos con el último, que se me traba ya la lengua, con el último indicativo. Y la traca final aquí en Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Five Reasons, una banda fenomenal, y lo que editaron en el 2016, Summer in a Day, es un EP. Sun Splash con VG, la vocalista que escuchan. Y este tema estaba ya seleccionado para los últimos cuatro programas, pero siempre lo iba descartando, era el que descartaba, ¿sabes? Y digo, bueno, no te preocupes, ya lo pondré el siguiente. Y el siguiente me pasaba lo mismo, estaba en un momento y me digo, pero sí, es una maravilla. Pero algún programa tendría que caer. Y hoy pues cayó. Fair Reason, Sun Splash, un temazo con la vocalista que escuchas, VG, con dos S. Y nos vamos con Master King, un tema cortito. It is well with my soul. Y ya pues nos despediremos para decirte que volvemos prontito contigo. Lo hacen de maravilla. Master Key es una banda de R&B, rhythm and blues, soul, fusión, y son de Costa Rica. Llevamos ya unos programas presentándotelo. Un álbum genial de este 2025, Love of My Life. Y nosotros te decimos que volvemos en unos días, que ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, que ya lo tienes todo en radioesperantia.com, los audios, los reproductores, la forma de contactar, la lista de reproducción, etc. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Ha sido como siempre un placer. Y volvemos en unos días. Te dejamos con Sherry Winston, flautista, y un tema que me encanta, Morning Star. Un tema que te levanta el ánimo. A ser moderadamente felices, como te digo siempre, al final. Y que nada, que en unos días pues volvemos a estar juntos aquí en radioesperantia.com. En Confusión, bye bye. Hasta la próxima.